soplarme más fuerte, no me desespero, Dios está pendiente. Él no se ha olvidado de mí. Y aunque la situación no luzca favorable, no me rindo porque Dios sigue de mi parte. Él no se ha olvidado de mí. Y aunque pase por el desierto, no voy a dudar. Pues aquel que empezó la obra en mí terminará. Oh no, Dios no se ha olvidado de mí. Cada palabra que Él ha dicho en mí cumplirá. Oh no, Dios no se ha olvidado de mí. Ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Y sé que Dios está pendiente, Él siempre está pendiente, porque Dios no se ha olvidado de mí. Aún en la tormenta tengo sus promesas, por eso no me rindo, yo sé quién me sustenta. Y Él no se ha olvidado de mí. Y aunque pase por el desierto, no voy a dudar. Pues aquel que empezó la obra en mí terminará.